Gustavo Silvestre con su columna Periodismo Silvestre. Buen día, Gato, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Pali? Buen día a la audiencia. ¿Cómo anda todo? Bien, todo tranquilo. ¿Vos? Bueno, bien, bien. Bueno. Unas digresiones al margen. Ya me acostumbré a hacer unas digresiones al margen. Dos sí. Cosas. A ver. Qué lindo canta el Juani. Estaba escuchando el tema anterior. Ah, el tema ese. Anterior. Sí, en el estudio canta que, muy que, bien. Que siga cantando. Sí. No, muy bueno, muy hoy bueno. Hoy viene, seguro que te va a contestar. Bien, bueno, espero que le llegue el elogio. Sí. Qué lindo canta. Y después me sorprendiste con la noticia que diste de Martín Ardoadín. ¿Viste? Hay que bajarse de un viaje a China para cagar a los diputados. Para cagar a los jubilados. A los diputados no lo va a cagar. No lo va a cagar. No, para cagar a los jubilados. Sí. No quiero insultar. Pero me da para un insulto. Amigo, tenés la excusa perfecta. Tengo el viaje a China, no me puedo quedar. Pobre jubilado. No, el tipo se baja del avión. Bueno, cosas que pasan. Sí, revelate. No, yo quiero ir a ver a los chinos. Sí, no. Tenés razón. Tenía la excusa perfecta. La excusa para perfecta. Quedarse no, allá no. En China. Están los intereses de la pampa, del país, que ir a promocionar a China es un. Ay, un tema más importante, no sé, ponele una excusa. No, que no, ya quiero estaba. Visitar la muralla. Ya estaba, además, programado, que no se puede devolver el pasaje. Claro. No pagar una penalidad. Bueno, que nos lo pase nosotros, después le contamos. Todas esas cuestiones. Digo, ¿algún día se pagará esto políticamente? Qué sé yo. Capaz que ya lo empezamos a pagar y el precio ha sido muy alto. Mirá lo que tenemos de presidente. Es parte también. Bueno. Pero bueno. Bueno, hablando de pagar precios altos o precios bajos. Viste que la semana pasada se sancionó el meneado tema del aporte solidario. Sí. Y solucionado aparentemente, temporariamente, el tema del bloqueo en la legislatura. De golpe y porrazo, todas las miradas giraron y se posaron ¿sobre quién? Sobre los honorables magistrados jueces de La Pampa. En el mismo día del debate, cuando se sancionó, el presidente del bloque de diputados del FREJUPA, Espartaco Marín, lanzó la pregunta: ¿qué van a hacer los jueces? Bien, después de esta pregunta lanzada al aire, que tiene un sentido, recordemos que el aporte solidario establece, entre otras cosas, que los tres poderes van a aportar para ese fondo alimentario, ese fondo que nutre un programa alimentario, como se llama el refuerzo alimentario en La Pampa. Los funcionarios provinciales van a poner, porque es un proyecto del propio gobernador Sergio Cilioto. Los diputados, obviamente, que van a poner porque sancionaron las leyes, lo votó la mayoría de la oposición, salvo algunas excepciones, van a poner. Ahora, ¿qué van a hacer los jueces? Los jueces están invitados. ¿Qué van a hacer? ¿Tener información? No. O sea, información. Tengo lo que ha pasado. Se ha abierto una especie de grieta en la justicia de La Pampa. Porque además de esta pregunta lanzada al aire por Espartaco Marín, y además de algunas manifestaciones del propio gobernador Sergio Cilioto, también el ministro de Gobierno Pascual Fernández, dijeron que esperaban que estén a la altura los jueces también, que todos tienen que hacer el esfuerzo y mostrar un poco de empatía. Apareció sorpresivamente la semana pasada un actor inesperado: los fiscales de la provincia. Los fiscales de la provincia no es la primera vez que se despegan de los jueces. En 2017 se fueron, hubo una especie de cisma, y se fueron de el colegio, la asociación de magistrados, para formar rancho aparte, porque dicen que tienen miradas diferentes y necesidades diferentes. Recordemos que los fiscales, desde hace unos años, cuando se reformó la justicia, pasaron de ser meros acusadores a ser quienes tienen que llevar a cabo la investigación, quienes tienen que coordinar a la policía e investigar los casos que después van a juicio. Bueno, toda esta historia para contarles que desde ese momento los jueces han tenido, los fiscales, perdón, han tenido algunas posturas diferentes a los jueces. Sí. Bueno, la semana pasada salieron a anunciar, estuvo en, los micrófonos de la radio el fiscal Oscar Casenave, que sí. es el presidente de la asociación, salieron a anunciar que ellos van a pagar el aporte solidario, que van a poner, ya le pusieron un número inclusive, dijeron el 1,5% del bruto del sueldo, de lo que cobran en bruto, el 1,5% van a poner, y dejaron en orsay totalmente a los jueces. ¿Por qué? Porque jugaron al anticipo. Todavía no está la decisión de la justicia, o sea, el Superior Tribunal de Justicia es el que tiene que reglamentar o decidir cuánto van a poner y cómo lo van a hacer. Bueno, los fiscales se adelantaron y nos dijeron, nosotros ponemos. Y si hay que poner más, no hay problema. Cuenta y ponemos lo que haga falta. Bueno, entre lo que dijeron los diputados, lo que dice el gobierno y la jugada de los fiscales, los jueces que tienen que decidir quedaron en el centro de la escena, los están mirando todos. Uh-huh. Y tienen un antecedente, no sé si todos lo tienen presente, pero en el mismo debate de esta ley, allá por junio, cuando todavía estaba empantanado, mandaron una nota a la legislatura provincial avisando que sus sueldos gozan de la intangibilidad que les da la Constitución Nacional. Es el mismo argumento por el que no quieren pagar ganancias o no pagan, algunos, la mayoría no paga ganancias. No, la ley en realidad no los obligaba, en ningún momento se establecía en la ley que iban a estar obligados. No, se invita. Se los invita. Pero los jueces estuvieron, se anticiparon más todavía que los fiscales, pero en sentido contrario, avisando, miren que nosotros no tenemos obligación, no, sería ilegal que nos digan que tenemos que poner. Bueno, ahora quedaron en una encrucijada con todas las miradas puestas en ellos. Lo único que se sabe hasta ahora, el único que habló es el presidente del Superior Tribunal de Justicia, habló con los distintos medios y el sábado en el diario dijo, todavía no trataron el tema. Pero ¿y cómo no trataron el tema? Si hay que tienen que decidir. No, pedimos información. Ajá, ¿y cómo? ¿Cuál es la información? ¿Qué necesitan saber para ver si van a colaborar o no? ¿Saben lo que quieren saber? No, ¿qué quieren saber? Quieren saber cuánto va a poner los funcionarios del Ejecutivo. Ah. O sea, nosotros primero queremos saber cuánto y de qué forma se lo van a liquidar a los funcionarios. Uno podría ser un poquito mal pensado y decir, bueno, estos muchachos quieren saber, o no se quieren quedar cortos, o no se quieren pasar de largo y poner demasiado. Pero bueno, la decisión no está tomada. Y en la semana próxima, tienen tiempo hasta el 22, el día de 22 se liquidan los sueldos. Así que de acá hasta el 22 de septiembre, tienen tiempo para los cinco jueces que integran el Superior Tribunal de Justicia, tendrán que debatir y ver que cuál es la posición tomada. Zapa, en algunas acordadas, ha votado en disidencia con el resto. Habrá que ver qué pasa en este claro, momento. Claro, con la de ganancias, por ejemplo. Bueno. Con la acordada de ganancias votó en disidencia. Votó en disidencia. Sí. Te iba a decir, sí. Otro antecedente que también los pone medio en el centro de la escena es que la semana previa a la sanción del aporte habían sacado una acordada muy poco simpática. Los jueces tienen fama de tacaños. La semana pasada usé la metáfora de que tienen cocodrilos en el bolsillo. Bueno, la semana previa habían sacado una acordada para regular cómo pagan ganancias. Es una historia medio larga, pero vamos a intentar hacerla corta. Los jueces nunca han querido pagar ganancias. Lo han conseguido basándose en la Constitución. En 2017 hubo una ley que estableció que comenzaban a pagar ganancias, pero ¿quiénes? Solamente los nuevos. O sea, todos los jueces que vienen no pagan ganancias, anteriores a 2017. Los que comenzaron a pagar, los nuevos, pagaban, pero no sobre todo el sueldo, solamente sobre el básico, vamos a simplificar, pero no contaban los adicionales para hacer esos descuentos. Bueno, una ley que entra en vigencia ahora, que entró en vigencia este año, que estableció que tienen que pagar sobre todo el sueldo, no afuera los adicionales. Bueno, ahí viene la acordada del Superior Tribunal de Justicia. Sacó una acordada diciendo que esos jueces que entraron, entre jueces, empleados judiciales, digamos, todo el sistema judicial, que entraron entre el 2017 y este año, no van a pagar sobre todo el sueldo. Van a seguir como hasta ahora. Van a seguir como hasta ahora pagando sobre una partecita. Los viejos jueces no pagan nada y los pobres que entran ahora de afuera del sistema sí van a pagar. Otros que no van a pagar son los que tienen ascensos. Por ejemplo, claro, sos secretario de un juzgado, te presentás a un concurso y ganás y pasás a ser juez, bueno, no pagás impuesto a las ganancias, claro, porque estás dentro de la carrera judicial. Eso lo modificaron, porque antes empezaban a tributar, porque se suponía que era un cargo nuevo. Tal cual. Y bueno, así que modificaron tal, eso. Tal cual. Sí. Por eso, la acordada del Supremo Tribunal de Justicia fue para aliviar, sí, para que paguen menos. Bueno, esto estaba provocando también que algunos jueces no quisieran ascender. Claro. Porque iban a empezar a pagar ganancias por un cargo nuevo. Bueno, bien, ahora lo eliminaron eso. Bien. Bueno, abrimos una ventana para hacerlo de ganancias, pero en conclusión, con estos antecedentes del tema de ganancias, de la nota que ya habían mandado a la legislatura, más el desmarque de los fiscales que los dejaron en posición adelantada y en evidencia, y una historia a cuestas que tienen los jueces de La Pampa y la magistratura en general, en los próximos días el Superior Tribunal de Justicia tendrá que apelar a su buen criterio y saber para tomar una decisión que debería ser justa y que están mirando la mayoría de los pampeanos. Gustavo Silvestre pasaba con su columna Periodismo Silvestre acá en Radio Kermés. Kermés Comunitaria es del pueblo.